Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Pues ya estamos aquí en vivo en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Este es miércoles 26 de agosto, ¿correcto? Y bueno, antes que nada queremos agradecerle a Javier por hacernos aquí controles y estar pendiente siempre de nosotras. Gracias, Javi. Les recordamos nuestros medios de contacto. El chat en vivo de www.radiotv.gtp.go.mx y también tenemos en Facebook la página y el perfil de Cámara Cero. Y también tenemos, nos pueden escuchar desde TuneIn Radio como radioitv.jutepec. Y también tenemos Twitter. Laura, ¿cuál es el Twitter de Cámara Cero? @cámara_cero. Muy seria Laura hoy. Es un programa muy serio hoy. Vámonos primero que nada a escuchar una cápsula sobre una entrevista que le realizamos aquí en Laura. Es una entrevista que se le realizó a la directora Alba Herrera del Festival de la Memoria. Lo pasamos hasta hoy porque fue un documental, una entrevista muy emotiva y tuvimos que tomarnos nuestro tiempo. Entonces, vamos a ver el documental. Perfecto, vamos a escuchar la entrevista. Y volvemos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esto que es Cámara Cero, donde cine cobra vida. Okay, estamos con Alba Herrera, ¿sí? Del documental Mover un Río, que se está presentando ahorita, bueno, se acaba de presentar en el Festival de la Memoria, en su novena edición. ¿Cómo es que llega esta invitación, o cómo es que te acercas, o cómo es que se lleva esta sinergia entre tu documental, entre tú y el Festival de la Memoria? Fue por invitación, me acabo de enterar en realidad cómo fue que Alejandra lo encontró. Me acabo de comentar esta mañana que lo encontró en la caravana Jackie, lo estaban presentando en el autobús y ella traía material para la gente, los iba acompañando y después ellos dijeron: nosotros traemos nuestro propio documental. Y entonces se encontró con Mover un Río. Me imagino se debió ser en mayo porque fue cuando fue la caravana y me contactó a finales de junio y me encontró y me pidió, bueno, me ofreció participar en el festival y le envié las copias y así, pero fue muy casual. Yo a lo mejor brinco un poquito de esto. Ahorita que salimos te escuché hablar muy emotiva. ¿Todavía te pega todo esto que viviste ahí con estas personas, con los yaquis? Pues sí. Fue mucho tiempo y fue un proceso muy, muy fuerte, muy importante, muy impactante también, emocional, espiritualmente. O sea, yo todavía sigo impactada, así como que casi se me salían las lágrimas, porque una cosa es un documental que te cuenta una historia, qué pasó, qué viviste, pero otra cosa es un documental que cuenta una historia que están pasando unas personas, ¿no? O sea, estas personas están presas, en este momento que estamos hablando aquí de ellos, ¿crees que puede haber un cambio con este documental? ¿Una ayuda, una esperanza para ellos? Yo espero que los esté ayudando. Para empezar, esta película ha sido utilizada en los juicios como evidencia para probar la naturaleza del problema, del despojo del agua y de las afectaciones tanto culturales como ambientales de la tribu Yaqui, como también para demostrar quiénes eran. ¿O quiénes son Mario y Fernando, ¿no? No se habla realmente de por qué finalización, porque no es el tema de la película. Yo creo que habría que hacer otra película de eso, o a lo mejor alguien ya la está haciendo, pero sí creo que es un antecedente importante para dejar en claro cuál es la situación que se vive en territorio yaqui y quiénes son los presos políticos que están ahí en este momento. ¿Qué tan complicado es para ti, siendo directora, productora, etcétera, de este documental, el tener que realizarlo, viendo realmente que es una situación muy difícil, y decir, es que nada más lo estoy filmando, pero yo no puedo entrometerme en la situación, yo no puedo ayudarlos más de lo que yo puedo hacer? ¿Qué tan complicado es para ti? Pues no sé, pues de alguna manera siento que sí participo, ¿no? Pero sí hay... No, no es lo mismo que si viviera allá, que si fuera parte de la tribu. Tal vez la tribu me ha visto como una aliada, ¿no? O soy una aliada para ellos. Pero todavía no tengo mi estrellita de yaqui. No tengo mi banderita yaqui, como algunos otros activistas que se han metido más en el movimiento. Pero... pues sí, considero que es una herramienta importante para ellos. Obviamente, como ser humano, pues te involucras con estas historias y las vuelves tuyas, ¿no? Y eso lo hace un poquito más complicado. Pero tenemos del otro lado de la moneda, tenemos los festivales. ¿Qué tan importante es para ti llevar este documental a este tipo de festivales? ¿Cuál es la ayuda también que puedes hacer por medio de estos? Pues yo creo que la parte positiva es que suceden momentos como este en el que mediáticamente se empieza a hablar del tema y de la película y empieza a generar interés, porque ahora estoy segura que las siguientes funciones que tenga después de ciertas apariciones en medios que hemos tenido recientemente, pues va a haber más afluencia, ¿no? Ya empieza a querer ser vista por sí misma más que por favor ve ver mi película. Sí, entonces eso es lo bueno de participar en estos espacios. Hablando de esto, que tú quieres la difusión para tu documental, a un entrevistado le preguntamos y él dice, pirateenla. ¿Contigo hay algún problema si la gente la piratea? ¿O si te gusta la idea para que mucha gente la vea y se difunda lo que marca tu documental? Pues, de hecho, ya está circulando clandestinamente. Ya hay, o sea, no exactamente, no diría piratería, pero ha sido compartida comunitariamente. Y ha sido compartida porque entregué 6 copias primero a la tribu, y ellos se han encargado de compartirla entre sus semejantes. Después de este documental, digo, es buenísimo, tal vez no debería de calificarlo, pero a mí me pareció buenísimo. ¿Tienes un compromiso de hacer otro? Sí creo que siempre se puede hacer mejor. Yo este mismo trabajo a veces lo vuelvo a ver y digo, mejor hubiera hecho esto, o hubiera hecho esto otro, pero finalmente sí estoy satisfecha con el resultado. Sí quiero obviamente mejorar mi trabajo siempre, y por el momento quiero darme un pequeño descanso en cuanto al tipo de temas, por lo mismo, porque emocionalmente sí fue un trabajo muy fuerte, muy desgastante. No quiero decir que voy a dejar de ver hacia temas de justicia social, derechos humanos, medio ambiente. O sea, no quiero decir eso, o sea, porque es algo que está dentro de mí y lo voy a seguir haciendo. Pero en este momento estoy explorando el tema de los sueños. ¿Nos puedes contar un poco sobre la problemática que tocas en el documental? ¿Por qué mover un río es tanto problema? Mover un río es un... relata la lucha de la tribu yaqui por recuperar sus recursos naturales. Los recursos naturales son el problema del mundo, ¿no? Porque la manera en la que se distribuyen y se utiliza es la manera en la que se genera la riqueza. Y una gran parte de los recursos naturales del mundo están concentradas todavía, todavía lo que está intacto, están concentradas en donde hay territorios de pueblos originarios, porque son quienes más los han cuidado o explotado, pero sustentablemente, ¿no? Porque ellos, como les decía hace rato, se ven parte de la tierra misma y no como la tierra de ellos, ¿no? Ellos se sienten parte de ella. ¿Qué es lo que pretenden dejar con este documental? ¿Qué huella pretenden dejar en la sociedad? La idea, bueno, lo que siempre me pidieron cuando estuve con ellos es: señorita, por favor, que se sepa esto, que se sepa esta situación. Nadie viene hasta acá, nadie viene hasta acá a ver cómo estamos, cómo vivimos. Y para ellos el mensaje es esta denuncia, ¿no? ¿Crees que se quede en un documental de denuncia, denunciar lo que ahí está pasando, o crees que se convierte en un documental de reflexión a las situaciones que están pasando en ciertos lugares, que sean similares y que les den como una esperanza de que ellos también lo pueden resolver de alguna manera? Ajá. Pues con la parte final de la película, esa es la idea, donde se ve que se empiezan a despertar las luchas de otros pueblos. Bueno, no se empiezan, ya estaban ahí, ¿no? Pero más bien que empiezan a unirse las luchas de diferentes pueblos en México, pero en general, pues sí es mi intención tomar este suceso como una muestra de lo que sucede en el mundo. Bueno, antes de acabar, me gustaría que nos dijeras, como directora participante de este festival, la importancia del festival. Creo que este festival, como otros, son muy importantes para al menos dar a conocer que existen películas que están fuera de la cartelera comercial que nos trae Hollywood, que existen películas sobre nosotros, ¿no? No nada más sobre lo que sucede en el norte del continente o en Europa, ¿no? Que hay más mundo, que hay más, que existe, que nosotros también tenemos historias que contar y que es importante también escucharlas. Bueno, no nos resta más que agradecerte que hayas aceptado esta entrevista, esta invitación a la entrevista. Creo que tu documental vale mucho la pena. Creo que la gente debe de aprovechar estos festivales y disfrutar de toda esta gama de documentales que nos regalan. Te agradecemos mucho, te agradecemos, Mayra, Esther, a todos por esta entrevista. Pues ya es todo, nos vemos y no olviden, no se vayan a perder toda esta serie de documentales que están muy, muy interesantes. Hasta la próxima. Ok, yo también quiero agradecer que traigas este tipo de temas. Muchas veces se tocan temas ya muy sonados. Yo creo que ese tema, si no lo traes tú, queda en el olvido. No teníamos ni idea de que esto pasaba o de que esto pudiera pasar, de que se pudiera llevar el agua a otro lado. Pues gracias por interesarte por algo tan lejano y traerlo, hacerlo cercano a nosotros. Y felicidades. Hasta luego. Gracias. Pues esto que escuchamos fue la entrevista de Alba Herrera del documental Mover un Río, que estuvo presente en el Festival de la Memoria en su novena edición, donde en Cámara Cero tuvieron todos los detalles de ese evento. Y pues bueno, ¿qué les doy primero, el tema o la trivia? La Esther? Trivia. Primero la trivia. Por favor. Okay. Y gracias. Palabras de poder. Okay. De nada. La trivia para llevarse los boletos esta semana es el nombre de alguno de los documentales que se presentarán en el festival Inédit Indio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahí está la trivia. Uno de los nombres de alguno de los documentales que se van a presentar en este nuevo festival. Sí, el nuevecito de que va a ser del 26, que es hoy, al 30 de agosto. Perfecto. Bien, bien. Entonces, pues el tema, Mayra, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema es Inédit, el dos. Festival de la Música. Me parece que son puros documentales de música. De música, ¿verdad? Sí. Sí, y buenos documentales, porque es de algunos son de bandas ya de mucha trayectoria. ¿Cómo cuál? Como pues viene de realmente Led Zeppelin, creo. Sí, viene de Freddie Mercury. Exacto. Es gente realmente ya reconocida en el ámbito de la música. Y pues también viene incluso del Festival de la Memoria. Hay invitado un documental en este festival. De Rubén Rojo. Así es. Entonces, sí. También va a estar. O sea, los que se lo perdieron en el Festival de la Memoria. Lo pueden pescar ahora. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Entonces, creo que lo primero que hay que saber es de qué trata este festival, ¿no? Básicamente sobre qué es, porque la gente escuchará Festival Indio. ¿Qué onda con esto, no? Es la primera edición de este festival y en esta ocasión será aquí en México, en México, y realmente las sedes son aquí en Morelos, en gran parte de Cuernavaca. Este documental, este festival prácticamente es sobre documentales musicales. Yo le comentaba a Mayra fuera del aire que yo me imaginaba que eran como documentales musicalizados, pero no. Realmente son sobre documentales que tratan sobre música y músicos. Sí. Sobre la vida de algunos artistas, ¿no? Sí, sí. Así es. ¿Cómo han sido sus experiencias a través de su trayectoria, de ¿no? La trayectoria del camino de convertirse a grandes estrellas. No sé si hay alguno de alguna estrella que no haya pegado tanto, pero a lo mejor también hay. Pues puede que haya, son bastantes, ¿sí? Y hay muchos muy famosos. Que están haciendo, porque también van a hacer presentaciones como previas sobre el trabajo que están llevando de documentales que aún no están terminados. Así es. ¿Quién creó este festival? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el director del festival? Los creadores, el director es Gorka Meneses. Uh-huh. ¿Nos puedes hablar un poco de la historia de este director, Laura? Bueno, él es un director que es fan del documental musical. A él le gusta mucho lo que es la música, ¿sí? Y del cine. Entonces, imagínate, juntar música y cine, pues eso es mágico, ¿no? Y ha desarrollado eventos culturales y festivales en Barcelona, México y Los Ángeles. Hace 7 años vivió aquí y le encanta y se siente como en su casa. Él ese es Gorka. Él es. ¿Sí? Y también y es el director festival. Del festival. Y el productor ejecutivo, ¿quién es? Eduardo Montes. Uh-huh. ¿Y él ahora? Él es un productor, es director comercial y de marketing y es productor ejecutivo de contenidos audiovisuales. También. Obviamente tienen que estar muy inmersos dentro del cine. De lo ¿no? que es, sí. Así es, para sacar un poco de esto. ¿Cuáles son las sedes? Las sedes de Jardín Borda, el Cine Morelos. Sí. Cine Morelos, claro. En Pepe el Toro, un saludo a César. César García. Saludos, César. Ahí los va a tener. Déjame ver si me falta uno. 8. Centro Morelense de las Artes y ya, ahí serían todas 7, las sedes. 7-8. 7-8. Y bueno, pues sí, serían básicamente esas son las sedes, ¿no? El Cine Morelos, Jardín Borda, Centro Morelense de las Artes, 7-8 y el Centro Cultural Pepe el Toro. Y creo que no se deben de perder este festival, más la gente que le gusta la música. Ajá. Y más la música de antaño de estos grandes grupos. Creo que es bien importante revivir, ¿no? Retomar ese tipo de música. Más que revivir, puedes aprender, ¿no? Viendo un documental de cómo se forma una banda, de todas las cosas que han pasado, pues si tú tienes una banda o si formas parte de una banda o quieres formar parte de una banda, toda esta información te va a funcionar para como experiencia, ¿no? Uh-huh. Como una plática de alguien que ya pasó ese camino. Exacto, pero no únicamente se habla de música, ¿no? Realmente cuando tú escuchas un género de música en cierta etapa, en cierta generación, son realmente movimientos sociales los que van marcando ciertas eras, por así decirlo, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Freddie Mercury, estamos hablando también de cierta época, ciertos movimientos que hubo, cierto cómo eran, estilo. Exacto, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Hablamos de música y hablamos realmente de toda la sociedad y toda la historia que viene detrás de todo esto, ¿no? También tenemos que remarcar que Manuel Cepeda, secretario de Cultura del Estado de Morelos, está apoyando este festival. ¿Sí? El festival se celebra gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de Morelos, sí, y a Procentro. Y a Procentro. No estamos pagados, ¿eh? No. Es este... Bueno, es cultura, es cultura. Exacto, ¿no? es bueno rescatar que, pues sí, realmente es importante el apoyo a todas estas actividades, sí, artísticas. Hubo una conferencia de prensa el día 20 de agosto en la Sala Ponce del Jardín Borda. ¿Quiénes estuvieron presentes, Mayra? ¿En dónde? En la conferencia. ¿En dónde hubo una conferencia? No sé quién estuvo presente. A ver, cuéntame. Que cuéntale, no me invitaron. Cuéntale, ¿cómo cuéntale. Fue que no me invitaron a esa cuéntale. Conferencia? No, cuéntame. Cuéntanos tú, Laura, a ver quién estuvo. Bueno, pues estuvieron Manuel Cepeda, estuvo... Obviamente el director. El director y el productor, ¿sí? Y lo curioso de este, que hoy es que es de mucho rock de ese pesado, uh-huh, ¿sí? Hay un contraste que es un concierto, uh-huh, un concierto. Ah, ¿las actividades que van a ver? ¿Hablas sí, de las actividades que sí, va a haber? Sí, va a haber un concierto. Este. Pláticas también, sí, conferencias. El ¿no? Este concierto es bueno porque es bueno en sí, ¿sí? Sí. ¿Sí? Son buenos músicos los que vienen a hacernos el gran favor de regalarnos su música, ¿no? Así es. ¿Sí? Es Michael Neyman y Vitaly Romanov, ¿sí? Este concierto va a ser en beneficio de jóvenes estudiantes de música de bajos recursos. Aparte, ese también es, sí, un punto importante, ¿no? Que no es para que se lo embolse cierta gente, sino es para apoyar, sí, a este, para a los chavos los que estudios. Tienen un sueño, más que estudios, pues tienen un sueño de ser grandes y pues están haciendo su luchita. Yo creo que, chicos, vayan y coopérenle al concierto, coopérenle a las entradas, coopérenle a todo, porque sí, va a tener ellos, un buen fin, ¿no? El recurso que se junte. Quizá ellos a lo mejor son unos de los elegidos para irse a este programa, ¿no? De ir a aprender bien música, como se debe de aprender. Sí, siempre que una persona quiere aprender y necesita apoyo, pues hay que brindárselo, porque se lo merece. Si está luchando y si está haciendo el esfuerzo de hacer todo este movimiento, todo este festival, yo creo que se merecen irse a cumplir su sueño. Pues sí. Bueno, creo que nos vamos a un corte musical. Y es con el tema, disculpa. Antes yo creo que vamos a dar la página donde pueden encontrar todos los datos del festival. Déjame nada más la encuentro, ¿no? Sería padre que la pueda encontrar. Ok, en sí. Facebook lo pueden encontrar como InEdit México y en Twitter como @InEditMéxico también, ¿no? Para que encuentren cualquier... Sí, sí, sí, búsquenlos, de veras que se van a divertir mucho con estos documentales. Pues vámonos, bueno, al corte. Vamos con Fixing Wall E de Thomas Newman, del mediometraje La Cita de Daniela Zajalca. Es de Venezuela, del 2009. Vamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. No son míos ni tuyos. Los medios públicos son de todos. Más Cultura Radio. Oh, El Instituto de Cultura de Jutepec y la Casa de Cultura, Artes y Oficios de CIVAC te invitan a formar parte de la compañía de teatro representativa del municipio. Si te gusta la actuación y quieres formar parte de este proyecto, preséntate el día lunes, martes o miércoles de 5 a 7 de la tarde en el foro del Parque Venus. O comunícate al teléfono 319-0147. No te pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de todos. Estamos de vuelta en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ok, chicos, muy atentas andan hoy. Y bueno, pues empecemos con el ¿sabías qué?, ¿no? Para que todos los que están allá sepan algo nuevo. ¿Sabían que en 1910 fue el año en el que la primera actriz apareció en los créditos de una película? Antes eso no se hacía porque los directores pensaban que se iban a hacer famosos y que se iban a querer cobrar más dinero. Que sí pasó después, ¿no? O sea, los actores no salían en los créditos. No salen en los créditos. Florence Lawrence fue la primera, ¿no? 1910. ¿Cómo lo ven? Bien. Y fue mujer. Fue la primera mujer. Fue la primera mujer y fue la primera vez que apareció en los créditos. Sí. Los actores y actrices. Sí. Y ya después Mary Pickford y David Griffith fueron los primeros personajes considerados estrellas hollywoodenses. ¿Cómo ven? Mira. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Yo estoy buscando mi hojita. Te hablamos. Pues vamos a hablar un poco sobre el concierto. ¿Dónde va a ser este concierto? Va a ser en la Sala Ponce del Jardín Borda el sábado 29 de agosto, o sea, ya. ¿El sábado? Así es. ¿Y el sábado? En punto de las 4 de la tarde. Sí. Pues bueno, lo van a presentar, lo van a ejecutar, como ya nos comentó Laura, Michael Neyman y Vitaly Romanov. Y previamente va a haber un documental que presentará Michael Neyman. In Progress, en el Cine Morelos. O sea, antes del concierto pueden disfrutar de este documental. ¿En qué está casi ahí? Ahí están cerquita, son unos pasos, ¿sí? Ya los hemos caminado, créanme. Y ahora vamos a decirles la lista de los documentales que integran la nueva programación, la programación de este festival Indito. Y okay. Error. Acaban de rebautizar el festival. Bueno, pues viene realmente una gran lista de documentales que se van a poder. No me escucho, Javi, no sé. Por favor, sube un poquito más de volumen. Empieza el Steph. Hay una selección oficial. Así es. Es Heaven Adores You de 2014, Super Duper de Alice Cooper 2014, Freddie Mercury The Great Pretender del 2012, Time Is Illmatic de 2014, Celey Days, The Beard of Punk in the National Capital es del 2014, Beware of Mr. Make Baker del 2012, B-Movie, Lust and Sound en West Berlin de 1979 a 1989 del 2015, uh-huh. Finding Fell del 2014, Spandau Ballet es Soul Voice of the Western World del 2014, Michael Neyman in Progress del 2015 y Don't You Wish You Were Dead del 2015. ¿Qué más vamos a ver? Esta disculpen nuestra pronunciación. Yo sé, pero que lo entendieron perfecto. Pero por eso vayan, para que allá vean bien cómo se pronuncia. Esta es la selección oficial. ¿Sí? ¿Cuál es? Ahora, lo mejor. Ajá. Let's get lost. La verdad que no es tan fácil, Laura. Síguete riendo de mí. De 1988. Don't Look Back de 1967. Gim Shelter de 1970, Soul Train de Hipster Trip in America 2009 y From Mouth de Mozart 1979. Mozart. Eso bueno, es lo mejor. Para los que dijeron, ahorita vamos a ver a Mayra. Pues no, pues no, no. Afortunadamente me tocó la sección a la mexicana en competencia. Vean la tramposa. El Ruiseñor y la Noche, que es el que les comentábamos de Chavela Vargas. Muy bueno, por cierto. ¿Puedo comentarles un poco sobre este de El Ruiseñor y la Noche? Okay, sí. Yo le hacía la pregunta al director, al director, sobre si estaba hecho solo para seguidores de Chabela. Dice, no, dice, pues para cualquier persona y todo, ¿no? Y y conocí una chica muy joven, 16 años, bueno, mi hija, de 16 años. Ah, la conociste a los 16 años, eso es raro. Esa es otra historia, bueno. Y se metió a ver la película, el documental, y salió y dice, amo a Chavela Vargas. O sea, Tishane jamás había escuchado sobre Chavela Vargas, o no la había puesto, no es fanática de ella, todo. Entonces, eso quiere decir, yo creo, que el documental en verdad está hecho para cualquier público y que tal vez si no te gusta, salgas enamorado de él. Sí, es que es de lo que hablábamos, ¿no? Realmente la música marca generaciones y marca también movimientos que hay, ¿no? Entonces, sí. Chavela Vargas es para todas las edades realmente y pues sus letras son una mezcla de continuos sentimientos y emociones que hay, ¿no? Y luego pues cantando La Lorca también es como que una gran experiencia. Entonces vayan a verla. Vayan a verla. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Mayra? Alicia, Más allá del abismo, Rupestre, el documental, los tres documentales hechos en 2015. O sea, este año. Uh-huh. Sí, son nuevecitos. Y tenemos otra que es a la mexicana fuera de competencia. Aquí estamos con K. Muy extraño, me imagino que estar medio. Es el. Y son herencia musical. Ambos del 2013. Ambos del 2013. Perfecto. Perfecto. Pues también eso es lo que vamos a ver. ¿Hay más? Talleres, tenemos también talleres. Tenemos talleres. Así es. Tenemos, me parece que son dos talleres. Entre las actividades más sobresalientes están los talleres impartidos por realizadores de prestigio internacional. Son pocas las oportunidades para trabajar de manera personalizada con maestros que tienen el nivel profesional que los nuestros tienen. El cupo se limita a 10 personas por taller. Digo nuestros como si fuera. ¿Ya diste precios? ¿Y el costo? No. 1,200, ¿no? El costo. Pues yo no. Okay, 1,200 incluye 1200. En total para e incluye acceso total para ver todas las películas del festival. Así es. Todas con mayúsculas. Solo hay 10 plazas para ver el taller y se otorgarán por estricto orden de inscripción que se realizará en la página oficial de www.ineditindio.boletia.com. Y bueno, ¿cuáles son los nombres de estos dos talleres, Laura? Au. En curva. Taller de musicalización de películas, ¿es ese? Ajá, así es. Que ese será jueves, viernes y sábado de 10 a 2 horas. ¿Quién lo imparte? Herminio Gutiérrez. Ay, perdón. Y el siguiente taller, retrato del Stradivarius Vaticano. Así es. Impartido por Lucas Caraba. Y es jueves y viernes de 10 a 2 horas y el sábado de 11 a 7 de la noche. Así es. Desde las 11 a las 7. Esto va a estar bueno. Está, ¿no?, pesado, pero bueno. También tenemos el War in Progress. Sí. Que son presentación de documentales que todavía están en proceso de creación, ¿sí?, por parte de sus autores. Uh-huh. Es La Tercera Raíz del director Reed Ricker y Retratando el Hip Hop en México de Kisa Terrazas. Y el de Zoe Panoramas, ¿sí? Entonces, también van a poder disfrutar de todo cómo es el proceso, ¿no?, de la grabación de un documental. ¿Qué les parece? Hablábamos, Mayra y yo, que es extraño, ¿no? Como que se permitan presentar documentales que todavía no están terminados. Nadie quiere, De traer realmente un contenido fascinante como para que ya los estén exponiendo. También tienen invitados especiales durante este festival. Sí. Como Kevin Swain estará presentando su mítico documental Soul Train. Uh-huh. Kevin ha producido y dirigido también míticos como Rock Dogs de VIH-1, además de Tupac, Resurrección, o series como My Black is Beautiful o Birds and Flow. Y Wes Orosky, que debutó como director con Lemmy en el 2010, el documental que celebra la vida del vocalista de Motorhead, Lemmy Kilmister. Además de trabajar en lo fílmico, Orosky ha trabajado por más de 20 años como periodista musical. ¿Cómo ves? periodista musical, sí, y fotógrafo. Y fotógrafo, ¿eh? Y ha sido publicado en Mojo, Rolling Stone, Billboard. Del Sur y muchas otras más. O sea, es un festival tan completísimo y tan de gala, de veras, que creo que no se lo debe de perder nadie. Así es. ¿Sí? Así que ya saben, pueden pasar, participar de cualquier forma. Y nos vamos con otro corte musical. Sí, nos vamos con el tema de Love on the Run de Chicane, del mediometraje Mi Mejor Amigo de Emergencias Films. Es de México, del 2003. Volvemos. Vamos. Regresamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Get yourself out of here. Try and remember what's going on. De hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual de Jutepec. Nuevamente, la bandera del arco iris ondeará en Jutepec. La cita es el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos hacia el zócalo de Jutepec. Súmate al movimiento del orgullo LGBTI. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Ya me andaba adelantando. vamos a pasar ahora a la sección de curiosidades con Steph. Vámonos antes, yo creo que a los saludos. Tenemos a Laura Duarte Moreno, Eduardo Díaz, Vida Mía y Carlos Kubli por aquí escuchándonos y todos los demás que se nos están uniendo. Vámonos ahora sí a la sección curiosidades. El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, conocido como Festival de Avándaro o simplemente Avándaro, fue un histórico concierto de rock mexicano llevado a cabo en septiembre 11 y 12 de 1971, reconocido como quizá el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana. El cortometraje de Cablevisión titulado Avándaro, dirigido y editado por Alfredo Gurrola, fue la película exhibida brevemente en festivales de cine internacionales y en selectas salas de cine entre 1971 a 1973. Y la banda sonora con las canciones en directo del festival titulado Avándaro, por fin 32 años después. Se tardaron bastantito, así es, ¿no? Pero fue, según la historia, el festival más importante, ¿no? Sí, sí. Yo lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo muy bien lo de Avándaro. Yo era una nena chiquita, pero me acuerdo muy bien de eso. Yo hace 32 años tenía como 20. Okay, vamos a hablar un poco sobre los costos, la forma de adquirir los boletos y bueno, recordarles. Así es, porque ya nos platicaste el festival y todo, sí. Pero no nos has dicho cuánto nos va a costar. Pues, ¿cuánto nos va a salir el chistecito? A ver. Mira, hay una promoción, hay un bono de 8 películas por 150 pesos. Realmente es muy económico, okay. Podemos ver hasta 8 películas por 150 pesos. Entonces no es tan caro. No es caro realmente. Igual podemos encontrar toda la información en ineditindio.boletia.com. Ahí se tienen a la venta los boletos de las películas a precios reducidos, realmente reducidos. Si requieren más información sobre Inedit Indio, entrevistas, fotos, gráficos, trailers de películas o quieren acreditarse para el festival, escriben a prensa@inedit.com.mx. También pueden descargar un kit de prensa que incluye imágenes, el programa completo con horarios y material gráfico. En www.in-medioedit.com.mx/prensa/kit.zip. Y pues bueno, la página donde podemos encontrar la información. Y ahora si quieren gratis, pues ya saben, contesten la trivia. Y son pases dobles. Los pases que tenemos ahorita son para este festival. Sí, son para este festival. Sí, son pases dobles. Les cinco pasos dobles. La trivia. El nombre de un documental que se esté presentando en este festival, lo mandan, se llevan su pase y me invitan. Gánense uno para mí, por favor. Y nada más, coméntenos de... ¿Tú nos ibas a comentar algo de Raíces? Sí, del documental. Ah, que es un documental que nos habla de la música, cómo va adquiriendo... Me imagino que tiene una relación con las raíces, de dónde viene la música, uh-huh. De qué países viene, de toda la influencia que trae de otros lugares. Entonces se muestra cómo va recorriendo y buscando de dónde viene la música. Ah, va a estar interesante. Y tú nos estabas comentando de uno... Sí, me parece muy interesante la reseña de uno de los documentales. Es Beware of Mr. Baker. Bueno, la reseña prácticamente dice, a 2 minutos de comenzar la película, golpea al director. Prácticamente estamos hablando de la presentación del baterista más rudo, antipático, loco y genial del rock. El diabólico pelirrojo, la fichita Grazer Baker, injurias a ilustres, peleas, heroína, jazz, su banda, epifanias e hijos agraviados. Cuidado que muerde, dice. Wow. No, pues también va a valer la pena verlo, así ¿no? Es. Y, pues, sí, a ver si no nos avienta un zapato desde la película, ¿no? Y ahí va, ¿no? Ok, no, seguro. Igual también hay otro que se llama Son, herencias musicales, que me imagino habla claramente del son, que es una herencia y uh-huh. es como que un legado, ¿no? Habla sobre la tierra huasteca, la tierra caliente, Sotaverento. Se oye muy bueno. Se escucha muy interesante. Muy interesante. También tenemos una de los Rolling Stones de 1970. De ese hay muchos una seguidores. Gira que se da por Estados Unidos en 1969. Hay muchos seguidores. Se les pueden ir con el español. Sí. Se llama Gimme Shelter. Pues está el de Freddie Mercury también, que habla sobre cuando fue solista, cuando estuvo con Queen, hasta su muerte en 1990. También muchos seguidores de Freddie Mercury. Y no todo es sobre grupos y cantantes. Hay uno que se llama Alicia Más Allá del Abismo. Uh-huh. Y nos habla de un lugar, de un multiforo que se llama Alicia. Un espacio que siempre ha buscado la rebeldía, la crítica, el cuestionamiento, la resistencia, reflexión. Está en la Ciudad de México. Yo no lo conocía, la verdad, pero... Y como hablábamos hace unos momentos sobre que marcan movimientos sociales, está Rupestre el documental. El documental llamado Movimiento Rupestre es sobre especialmente una época donde la censura del gobierno era con violencia. Conoce la historia del rock urbano a través de entrevistas con leyendas de género. Y en la página que les dio Steph del festival, uh-huh, pueden ver todo el horario, el calendario de en qué lugar, en qué sede se van a estar presentando los documentales, ¿sí? No se lo pierdan, por favor, de veras que es una muy buena oportunidad de saber un poco más o mucho más de música. Y bueno, Steph y Mayra, creo que ya es hora de retirarnos, no sin antes enseñarles que este es el documental que va a inaugurar, ¿sí? Se llama B-Movie. ¿Sí? Y no le puedo leer, ¿le lees tú? Dice Lust and Salt in West Berlin, dirigida por George Hopping, Keiko Lange y Klaus Meik. Berlín en estado de emergencia, miércoles 26 de agosto, Cine Morelos, a las 6:30, entrada gratuita. Esta es gratuita, la inauguración es gratuita, ¿sí? Entonces asistan, por favor, y van a ver que van a disfrutar mucho de lo que son estos documentales. Y los que tienen un costo, pues también los van a disfrutar más todavía, fíjense. Sí. Y bueno, gracias Mayra. Ustedes, gracias chicas. Gracias a ti, Laura. Gracias Javi. Y qué bonito equipo somos, me encanta. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Y gracias al festival por darnos la oportunidad de poder hablar de él y poder promocionarlo. Y nos vamos con el tema When We're Younger de Soja, del mediometraje Un Lugar Donde Morir de José Luis y Daniel Velo de España del 2013. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Dos, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! I never really got why we're here. Just look at all we build in our lives and we all disappear. A few of us are born with so much, while most of us just chasing down a dream that we just can't touch. So why we try so hard in this place, when pain and suffering's a guarantee and happiness is a phase? I wonder if one day we're at peace, or will this whole world just become like the Middle East? But when I was younger, when I was younger, I have the answers, I've got to say, but all of my answers, now that I'm older, turn into questions in front of me, yeah. I wonder where we go when we die, if there is anything past our lost sun and our sky, 'cause airports only take us so high. Is it hidden in the stars? What's the answer to your soul dying? I wonder, do we get to come back? I wonder if I will remember these questions I've asked, or will I just start over again? I hope it's not too hard to find all of my old friends. But when we were younger, when we were younger, the answers, I've got to say, were all of my answers, now that I'm older, turn into questions in front of me. But when we were younger, when we were younger, I had the answers. answers. I've gotta say, on all of my answers, now that we're older, turn into questions in front of me. Yeah. I wonder if we get one true love, or maybe there's a few out there, but maybe not even one. I wonder if it's made up by men. I wonder if love is what we make with our own two hands. I wonder why I write all these songs. I wonder if you know what I'm saying when you sing along. And will you know my name when I'm gone? Or are you just too sick of these love songs? But when we were younger, when we were